jugando bien. Sí, juega bien. Juega al toque. Hoy jugó. Hubo una que empezaron de atrás, que la que pegó en el palo, que si era gol esa. Bueno, parece que ya lo había. Después dicen que el equipo no juega más como antes, ¿viste? Ahora tenemos que ir para Jonte. Ah, ¿verdad? Bueno, paramos por acá atrás. En Jonte lo paré. Damos la vuelta por acá. Jonte es para allá. Para allá tenemos. ¿Eh? Sí. No, pero hay jugadores que tienen la semana que viene. El arquero ni que hablaba. No, el arquero fue vital. Pero la defensa también. Ay, claro, que hay que darle la buena. Ese fue Chiche Sosa, que trajo esos jugadores. Todos los jugadores los trajo Chiche Sosa. Sí, no fue de casualidad. Nah, trajo buenos jugadores. Trajo Pontiroli. Sí, bueno, pero Pontiroli. Sarmiento. Sí, Sarmiento. No, juega bien. Me llama la atención porque también te estaba jugando bien el Olimpo, ¿viste? Yo no sé por qué lo hago. No, pero hay varios que trajo. Bueno, el burrito también lo trajo Chiche Sosa. No sé, yo qué sé. Bueno, pero fueron bajo el técnico. Este técnico, pobre, vino y ya tenía todo armado, ¿no? El técnico este es mucho más peor que Sosa, joder. Es increíble este tipo, ¿eh? Es calladito, ¿no? No, siempre anduvo bien, Independiente anduvo bien, después se cayó, pero anduvo bien. También anduvo bien. Y después tuvo el Gimnasio. Y lo salvó Olimpo del deseo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, no sé por qué se fue Olimpo, la verdad que. Sí, se fue a cagarle para acá. Aparte tipo. Sí, acá, quería, sí. Aparte sí, quería acá. Dirigir en la capital, ¿no? Aparte. Sí, es tanto operativo, por eso. Claro que es jefe de la guerra esto. Que antes siempre se colgaban pibe a acabar el partido, ahora ya no. Claro, y bueno, ahora no puede, porque llegaba hasta acá la tribuna. Ah, claro. Claro, se tendría que ir arriba de todo. Ah, pero ahí. Sí, ahí. Perdió con Boca y ganó los dos siguientes. O los tres, ¿cómo? Con Boca perdió la más, ¿eh? Sí, ese. Preferí entre todos. ¿Hoy? Sí. Aparte los jugadores, no todos nos vieron mucho, no hubo cosas raras. ¿Eh? No hubo muchas cosas raras. El Instituto es un equipo que corre, nada más. No se defiende. Pero tampoco tiene ningún jugador. No, no. Tenía Milique. Y sí, ese era bueno. Ese siempre lo cagaba Argentina. Tenía otro más que era buenísimo. Sí, ya sé. El que vendieron a... No, ¿cuál es? Pará. Sí, ya sé, ese que era el gambeteador, sí. Que está jugando en Estudiantes, está, de suplente. Ese, ¿te acordás que lo traes? No lo... Que iba a venir argentino también, ese. No iba a venir argentino, porque argentino no quiere venir nada. Ahora sí, ahora van a querer venir. Hoy estaba lleno, ¿no? Sí, si sigue así. No, pero nadie se esperaba esto, ¿eh? Ahora, con Batista a esta altura tenía 3 puntos, porque en la séptima fecha ganó el primer. Ya tiene 18. Bueno, no, pero ganó bien. No tiene casi rivales, porque la verdad que todos juegan igual. Sí. Y Arsenal también. Arsenal, si ganaba ese partido, sí, la vaya menos vencida, pero por lejos. Sí, sí. Y nunca le hicieron más de un gol. No, pero la defensa es bárbaro. Salvo Seltzer. No, la defensa y la delantera. La delantera. No, hay un par que si en vez de Carrario jugara de entrada a otro. ¿Y hoy a quién sacó para que juegue Martínez? ¿Qué jugaba antes de titular? Uno salió hoy, estaba Córdoba, claro, Córdoba. Bien. Córdoba no juega más de titular. Antes de titular era Córdoba. Claro, y los sí, creo que es un Para esta no es Jonte. No hay que manejar. Jonte es la primera. Córdoba es el clásico jugador argentino. Bueno, pero te acuerdas en la promoción los goles que le hizo a Rafaela. Vale, nada más y otra cosa. Bueno. Después le hizo el gol a Vélez también. Cuando le ganó a Vélez 1-0. Mira, yo te digo la verdad. Ya con lo que hizo el argentino. Sí, lo está. Chao. Además se sacó encima partido bravo. Sí, Mariela va para allá. Igual faltan varios, ¿eh? No, no, pero jugó con los mejores. Falta River. Lorenzo, River, River adentro. Ya lo conocí el partido. Pero River viene mal, ojo. Puede ganar a River. River viene mal, por eso. Y Racing también va a venir mal cuando juegue con Racing. No, ya. Sí, pero Racing ya está medio afuera. No, no, pues yo pienso que con Racing no va a perder. Voy a perder. Ah, bueno, pero empatar. Bueno, a San Lorenzo, la otra vez le ganó las dos veces. Le ganó afuera y adentro. Sí, todo con eso. Pero yo tengo miedo ahora de los referí, empiecen a bombear. No. ¿Pero por qué? Pues no le conviene a la AFA, no le conviene, la Argentina esté arriba. ¿Sabes la guita que pierde? Es un negocio. Me va mucha gente a la cancha cuando juega Argentina, si no me da miedo. El otro día con la luz.